Dale negra, meñame la culita. Dale negra, no te hagas la loquita. Dale negra, meñame la culita. Dale negra, no te hagas la loquita. Meñala para mí. Va meneando la cadera suavemente para el...